ser mansos y humildes, aprender de mí. Si se sienten agobiados, vengan a mí. Se sorda al amor. Sus palabras son aliento y consolación para quien confía ciegamente y se entrega en la oración. Porque no podemos solos nos cuesta entender que en Cristo todo vuelve a renacer. El dolor cobra sentido, nuestros ojos pueden ver junto a Él un nuevo y bello amanecer. Vengan a descansar. Sienten agobiados, vengan a